ciudad. Ya no quiero la señal, que el hombre por fin llegó. Ya no quiero la señal, que el hombre por fin llegó. Ahora queda con ustedes el cantante de los cantantes. Con ustedes el Don Lavoe. Yo soy Héctor Lavoe. Seguiré mi vaivén cantando con sabrosura. Siempre estaré con ustedes, mi gente, hasta que a mí me lleven en contra de mi voluntad. Que me lleven a mi sepultura. Ha tenido.